Cuchi, cuchi, Cali, Cali. Salí de la casa un día por pura necesidad. Prestado pedí el fotingo a mi amiga Caridad. Ay, Cali, como yo le digo, su fotingo me prestó. Y esto te lo juro yo, del fotingo él nada sabía. Calidad, tu fotingo me dejó embalcao. Calidad, calidad, me dejó botao. Calidad, tu fotingo me dejó embalcao. Calidad, calidad, me dejó botao. Les cuento que con mi prisa, el fotingo se le dé. Asustado me quedé, mi corriendo con premura. Subió la temperatura hasta que el motor paró. Aprieta el botón de arranque tantas veces como se dio. Mientras más el chucho le daba, más chispa el carro soltó. Cali, Cali, cuchi, cuchi. ¡Qué fotingo! ¡Empújalo lo más abajo! Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Mira cómo echa humo por adelante y por atrás. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Fuego bombero, se quema el fotingo. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. A yo le puse la primera, la tercera y marcha atrás. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Pero si sigue fallando, yo lo empujo por la track. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Un automóvil, dos automóviles. Yo pensé que se quemaba el fotingo de Caridad. Tres automóviles y un fotinguito. Desde tanto desespero fui buscando el maletero un recipiente inflamable, peligro. Ay, con tanto apuro, ay, mira lo que me pasó. Yo apuré en total palau y el líquido cayó pa' afuera. Ese líquido tan preciado, ese lo boté a su lado. Yo apuré en total palau y el líquido cayó pa' afuera. Calidad, calidad, tu fotingo. Calidad, calidad, me dejó embarcado. Lo apuré en total palau y el líquido cayó pa' afuera. Ay, Cali, como yo le llamo. Ay, Cali, como yo le digo, cuchi, cuchi. Lo apuré en total palau y el líquido cayó pa' afuera. Y el líquido cayó pa' afuera. Y el líquido cayó pa' afuera. Y el líquido cayó pa' afuera. Y el líquido cayó pa' afuera. Ahí préstamo y lítico van. Y el líquido cayó pa' afuera. Que mañana voy a pasear. Y el líquido cayó pa' afuera. Con el fotingo de Caridad. Y el líquido cayó pa' afuera. Me llevo a la familia y el líquido cayó pa' afuera. ¡Ay! Después de todo, ese fotingo es pa' pasear.